Miércoles 17 de diciembre. En el Verbo hecho carne se cumplen las promesas de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ozías. Ozías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Pudiera pensarse que el Evangelio que hemos escuchado fuese una lección genealógica, tan de moda en nuestros días, pero que se queda ahí, y nada más lejos de la realidad. Mateo nos remonta a Abraham, y así enlaza con la promesa hecha a los padres. La descendencia en quien se cumple la promesa es Jesús, y este íntimamente conectado con la realidad de los descendientes, es decir, con el género humano, lleno de luces y de sombras, necesitado de ser plenamente iluminado. Por esto se van señalando las generaciones, un listado que encierra pecadores y extranjeros, y así nos recuerda que Dios no hace acepción de personas, que a todos ama y con todos cuenta, porque a todos ofrece la salvación. Judá, de su nuera Tamar, engendra a Farés y Zará, una unión ilegítima. Él la tomó por una ramera, y cuando le comunican que está encinta, la condena. La prenda entregada en aquella relación pone ante sus ojos lo ocurrido. Él no ha cumplido la palabra dada. En la genealogía de Jesucristo, Farés es uno de los ascendientes. Los extranjeros también lo están. Booz, de Rut la Moabita, engendra a Obed. Dios, por boca de los profetas, señala que se hará un pueblo conformado por todas las naciones. Él ha querido adentrarse en la historia de la humanidad así. En él, todos encontramos nuestro lugar y nadie puede ni debe ser excluido. Siguiendo la genealogía, cuando se llega a José, la línea se quiebra para dar el salto. José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De todo se viene señalando, engendró, y así la sucesión genealógica no se interrumpe. La legalidad se mantiene. El detalle tiene importancia porque se trata del Verbo eterno del Padre, concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Es la novedad total. Es aquel que había de venir. Y viene él mismo a pastorear a sus ovejas, asumiendo la naturaleza humana. Dios nos sorprende con sus actuaciones en la historia, en nuestra historia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.